La ceremonia de consagración evoca la escena en la que Jacob tuvo la visión de una escalera que unía el cielo con la tierra, y derramó aceite sobre la piedra que le había servido de almohada para consagrarla como altar. El patrón jurado de la ciudad, Jesús Nazareno de la Merced, no solo fue la primera imagen de pasión consagrada en Guatemala, sino que también sirvió como padrino, ya que en su presencia fue consagrada en 1738 la imagen de la Virgen del Manchén, que se venera en la parroquia de San Sebastián. Esta bella imagen, que data de la mitad del siglo XVII, tuvo su capilla propia, donde fue venerada desde 1660 en el barrio que toma su nombre de los Manchenes, árbol que crecen en sus cercanías y cuyas ruinas todavía pueden visitarse en la antigua Guatemala. Inspirado en la consagración del Señor sepultado de Santo Domingo, que tuvo lugar el 11 de marzo de 1973. El maestro Ricardo Quirós compuso ese mismo año una bella marcha que ahora, a más de 40 años, no se limita a la devoción hacia el Cristo yacente dominico, sino es común en cualquier cortejo procesional de Guatemala. Escuchemos Consagración. Hay una preciosa leyenda relacionada con la Virgen del Manchén. Y es que el santo hermano Pedro de San José de Betancur, que era su fiel devoto, en una noche del año de 1666, en una de sus tantas visitas a la ermita, le pidió permiso al encargado para entrar a orar a altas horas de la noche. El permiso le fue concedido, pero el sorprendido custodio escuchó en el interior de la capilla dos voces conversando, la del hermano Pedro y la de una mujer. Extrañado y curioso, se asomó a la puerta para encontrarse con que el santo hermano Pedro platicaba tranquilamente con la imagen de la Virgen del Manchén y que ésta atentamente le respondía. Esta es una de las anécdotas de nuestro santo hermano Pedro que se han transmitido de abuelos a nietos por muchas generaciones. Carlos Enrique Gómez Figueroa, originario de la aldea Santa Ana, Antigua Guatemala, es uno de los más importantes compositores de música sacra guatemalteca en la época contemporánea. Entre sus obras más importantes destacan Consagrado Nazareno de Santa Ana, Triste Soledad y El Siervo de Jesús de San Bartolo. Escuchemos ahora las notas de su creación, Dolorosa del Manchén. Thank you.

Ya en el siglo XX, en 1917, para ser exactos, el arzobispo de Guatemala, Fray Julián Raimundo Ribeiro y Jacinto, de la Orden de Predicadores, consagró dos imágenes sumamente veneradas en nuestro pueblo: la de Jesús de Candelaria, Cristo Rey, y la del Santo Cristo de Esquipulas. A partir de entonces, muchas imágenes, tanto en la capital como en la antigua Guatemala, han recibido el honor de la consagración, que en palabras de Monseñor Rodolfo Mendoza, ahora obispo auxiliar emérito de la arquidiócesis y durante mucho tiempo canciller de la Curia Metropolitana, tienen la finalidad de conferir un estatus especial a la imagen, gracias a su trayectoria devocional y a sus valores artístico, histórico y tradicional. Las injusticias de nuestros días se reflejan en el flagelado rostro ensangrentado del Nazareno. Señor, muchos sufren, como tú lo hiciste en tu sacrificio. A ellos, Rey de Reyes, dales fuerza y serenidad para resistir y seguir luchando. Escuchemos de Neri Recancoj la marcha Divina Consagración. Thank you. Gracias por la audiencia al programa de hoy. Dirección General de William Valdizón. Operador de cabina, Sergio Lemus. Grabación y edición de Wesley Omar Román. Redacción de textos, Alberto Salazar. Programación de marchas, Alex Alvarado. Presentación de las marchas, Amafredo Castellanos. Y quien le saluda, Byron Valdizón Catalán. Hasta la próxima y que tengan ustedes una santa cuaresma. En su sección Memorias de Antaño, el sitio web Semana Santa en Línea nos aporta datos importantes de la marcha que escucharemos a continuación. Se estrena el 11 de marzo de 1973, cuando sería solemnemente consagrada en el atrio de Catedral Metropolitana la imagen del Señor Sepultado de Santo Domingo. Al pasar frente al Palacio Nacional y el anda es cargada por la Asociación de Jesús de Candelaria, se estrena esta obra de Rafael García Reynolds, Consagración del Señor Sepultado.